A ver. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Harry Belafonte. Work, Sinora, work your body line. Work, Sinora, work it all the time. Qué vale. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, hey, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora, work your body line. Work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Rock your body, child. Qué bonito. Jump in the line, ya sé lo que se viene. Somebody help ni me lo digas. Jump in the line. A ver, espérate, porque yo sé, yo te digo porque yo sé. Nene Ábalos, ¿estás por ahí? Estoy por acá moviendo el esqueleto. ¡Qué maravilla! Harry Belafonte. ¡Qué personaje extraordinario! Extraordinario, porque... ¿Vos sabés que el primero de marzo cumplió 96? ¡Apa! Muchacho grande. Muchacho mayor, sí. Sí, pero una maravilla, un gran cantante, hijo... Yankee, pero hijo de jamaiquino, y se dedicó especialmente a difundir primero el calipso, sí, y después muchas de las culturas africanas. Él fue el que le abrió la puerta a Miriam Makeba. Mirá. Hay un disco legendario que se llama Una velada, de La Fonte y Makeba, con un repertorio de canciones cantadas en idiomas africanos. Sí. En Swahili y otros, sí, donde por la época hablaban en contra de la apartheid, en contra de, claro, el gobierno de Sudáfrica y a favor de un tipo que estaba en cana que se llama Nelson Mandela. Mandela, muy bien, muy bien. Bueno, pero Harry, sí, es un ícono del calipso, sí, sin duda. Esto que escuchábamos es calipso. Es calipso. Vos sabés que es una creación de una pequeña islita que es Trinidad y Tobago. Ajá. Que tiene la capital ahí, Puerto España. Sí. Que es una colonia británica, o lo fue, porque allí en esa isla, ya a partir de 1650, cayeron los británicos. Sí. Acabaron con lo que era colonia española. Mm. Y lo más importante para la época es que liberaron a los esclavos que trabajaban en la... en los cañaverales. Ajá, de azúcar. Sí, sí. Y ahí muchos se las tomaron, conocidos como maroons. Uh-huh. Y fueron declarados libres un siglo y medio después. Sí. Y a partir de ahí se creó toda una cultura que se fue expandiendo por distintos lugares de ese grupo de islas que, sí, están en el Mar de las Antillas, que también Caribe llaman, diría en Nicolás Guillén. Según lo dijiste recién, Trinidad y Tobago no son dos islas, es una sola. No, es una de doble apellido, es de Alcurnia. Exactamente, Trinidad y Tobago, ¿sí? Muy bien. Había una canción, ¿te acuerdas? Trinidad, Tobago. Sí, señor. El grupo Mantra. Exactamente. El Gordo Reguna, que mirá, era la pero, primera voz. Mirá el Gordo Reguna. ¿Lo conociste a Rodolfo? Sí, ¿no? Lo conocí a Rodolfo, sí, hace mil años. Claro, la primera voz de la agrupación de Arragó después. Qué maravilla. Bueno, Calipso, seguime con el Calipso y Harry Belafonte. ¿A dónde vamos a parar? Calipso es este género, sí, que se expandió inclusive, bueno, llegó a Jamaica, y ahí lo agarró. De ahí lo extrajo Harry Belafonte, pero también hay calipso en la costa norte de Venezuela. Ajá. Hay la zona del Callao, hay, sí, una versión lindísima de, de serenata guayanesa. Sí, de, señor. Del Callao. Sí. Este, ahí ya no es tan inglés este el tema. Ahí hay medio chapucero, se intercambian, incluso se han colado algunas palabras africanas, ¿no? Sí, inclusive, pero en este calipso que acabamos de escuchar, ¿no? Hay, sí, hay una agrupación de bronces. Sí, que, sí, que, es que, una ya una este, organología, sí, más contemporánea. Clarito, clarito. Esto debe ser, sí, ya una grabación de los años 60. Sí, claro. Recordemos que esta canción, junto con el famoso calipso bananero, sí, el Deo, Deo, sí, dice, dice mi hermana cuánto tiene la banana. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, eso, este, en el año 88, 89, el loco de Tim Burton hizo una película que se llama Beetlejuice. Ajá, ajá. Con Michael Keaton, Gina Davis, sí, Gina Davis, Alec Baldwin, una muy jovencita Winona Ryder. Sí. Donde introdujo nuevamente estas dos canciones, el Day O, sí, y el Jump in the Line que escuchábamos recién. Y después ya estaba, espera un poquitito, Matilda, tu bávaro, Matilda, claro, tu bávaro, me acuerdo, claro, de eso, sí. Sí, sí, Harry fue un gran difusor, sí, de ello. Mm. Allí esto, como te digo, lo que escuchamos es una organología, una estructura orquestal, sí, más contemporánea, más aquí en el tiempo. Sí. Pero hay que decir que el calipso original es que no se toca con esto. ¿Se toca, con qué? Con tambores metálicos. Ah, ¿esos que están afinados? Esos que están afinados, que se conoce como steel drum, es decir, sí, como tambor de acero. Tambor de acero, exacto, fabricado a partir de barriles de petróleo, sí, que fue uno de los elementos que utilizaban los morochos ahí para acompañarse. Sí, ¿no? Pero no entiendo de dónde sale esa placa metálica, porque es una placa metálica medio curva que tiene a su vez una especie de tetones afinados que van sonando con tonos diferentes. Bueno, eso es la parte superior de un tambor de 200 litros. Ah, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo. Hay que decir sobre estos, sí, instrumentos tan peculiares, sí, que se utilizaban, dicen que hay un tipo, ¿no? Siempre aparece la leyenda de, en este caso, de un tipo que se llamaba algo así como Winston Simon, algo así, que tenía un barril, lo prestó y volvió medio abollado. Y en el intento, sí, sí, de devolver a la superficie, claro, estamos hablando de la, sí, la parte superior, ¿no? Claro, de desabollar, desabollar. Empezó a desabollarlo y vio que había notas diferentes. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Entonces ya empezó, se le ocurrió afinarlas, sí, un poquito. Sí, seguro. Y ahí comenzó todo. A, ¿no?, ver, espérate que, a ver, ahí está, es ese. ¡Qué maravilla! Y sí, nene, el sonido es muy particular. Claro, porque además, hay todo un proceso que tenemos esta tecnología actual que nos permite acceder a su conocimiento, que es YouTube. Sí. Para los oyentes del desconcierto, si quieres, sí, saber cómo se hace uno de estos instrumentos, busque steel drum. Y hay unos tipos ahí con ese círculo metálico que primero lo calientan, lo hunden. Ajá. Y después por sector van golpeándolo, ahuecándolo con un martillo hasta encontrar la nota. Claro, hoy claro. Usan afinadores, sí, electrónicos y demás, sí, para que. Y después se golpea con unas macetas, ¿no? Se golpea con una maqueta, lo que se de duritas, sí, o sea, de extremo duro y pequeño, como si fuera para percutir una marimba. Sí, o un xilofón. Claro. Sí. Claro, un xilofón. Así que ahí está. Hay de distintos tamaños, mientras más chicos, más agudos y de menor cantidad de notas, o unos 35, 40 centímetros de diámetro, pero sí, también hay de 60 centímetros de diámetro y notas más graves. Qué bárbaro. Lo que estábamos escuchando es un señor que toca dos instrumentos, ¿no? Uno más agudo y otro más grave. Y tiene una escala bastante amplia. Sí, pero aparte arma acordes. Porque arma acordes, escuché, claro. Escuché que golpea dos al mismo tiempo y arma un acordecito. Y no te cuento lo que es la steel band. Sí. Es decir, cuando ya hay una banda grande de gente claro, que toca estos instrumentos. Debe ser impresionante eso. Que yo a veces dudaba respecto de la afinación cuando sí, son tantos. Sí. Pero me acordé de las canchas de fútbol, sí, donde se corea un canto. Ajá. Y si vos vas individualmente a los que cantan, sí, no vas a encontrar afinación más o menos precisa. Pero hay una suma, hay una melodía que sale de la suma, sí, eso. Claro, la sí, suma de todo da una melodía bastante afinada. Bien, bien ahí, claro. Quiere yo decir que hay un barra brava de la primera no, hora. No, bueno, pero de quiere decir que hay una mayoría que tiene la idea de la melodía en la cabeza. Claro. Y escucha los tonos en derredor y manda fruta. Quiere decir que hay más de un 50% que afina. Claro, y eso da una sonoridad que a la distancia parece bien afinadita. Claro, claro. ¿No? Sí. Bueno, la steel band que yo he escuchado así de varios, sí, a mí me ha dado esa sensación, aunque supongo que en estos casos, como son más o menos profesionales, sí, deben estar bien, bien afinados. Repito, hay sí, algunos chiquitos que tienen 8, 9 notas. Ah, los más grandes tienen sí, hasta 16, 17. Es un plato que, mirado desde arriba, no es convexo, sino cóncavo, ¿verdad? Claro. Y después tiene algunas tetas como convexidades alrededor. Claro, inclusive están, la mayoría está hundida dentro de ese espacio. Ah, son para abajo, digamos. Son para abajo, sí. Por lo menos cuando los he visto construir. Claro, o sea que, perdón, es una gran... Hundiendo, y por ese les pasa, entonces lo dan vuelta. Lo vuelven, claro. Y recuperan. Entonces convengamos que es una gran convexidad con pequeñas convexidades. Claro. Listo. Y así que es interesantísimo. Sí. Es cierto que con el tiempo la interpretación del calipso original sí, fue, no digo mutando, pero se fue agregando y como guitarra, todo, trompeta, saxo, seguro, bajo, seguro, seguro, maracas, bongos. Sí. Pero prevalece como una cuestión por su originalidad, ¿no? Y por su tradición, el uso de estos steel drums allí en el calipso. Bien, el que quiera buscar, que lo busque, dijo el, claro, dijo y el no nene. Que me llame a mí. Y si no, que lo llamen al nene, y ya está. ¿Y qué pero que no me llamen muy temprano porque... porque no suelo madrugar. De la almohada. Nene, gracias, sí, gracias mil. Cuídate mucho, bueno, Quique, seguir con sí, el desconcierto. Saludo al resto de los compañeros, a la mayoría de los cuales no conozco. Bueno. Pero si están en tu alrededor, si vos sos el espiral que sí, nos une. El vórtice. Claro. ¿Qué es esto de Caroline con que cierro? Es otro intérprete que que es un grupo que se llama Coral Group. Y que sí, son de los tantos intérpretes que siguen firme con el calipso. Que ajá. Ustedes saben que es calipso o calipso. El tema es que uno es con Y y el otro con I latina y yo no sé pronunciar diferenciado. Ajá. Entonces, ¿calipso o calipso? Bueno, voy a cerrar con esto para ver de qué se trata. Te mando abrazo, nene. Igualmente para vos. Gracias, viejito. Chau. Chau. Bueno, lo escuchaste, sí, al nene Ábalos. ¿Y dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá, en el desconcierto. I say, where you been? Bumble and go Caroline, because I know want you no more.